Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Desde la gente. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Y arrancamos otro Desde la Gente en modo musical. Un Desde la Gente diferente al que te tenemos acostumbrado, acostumbrada, acostumbrade. Porque la idea es que a lo largo del verano vamos a ir programando esa música que nos gustaría pasar a lo largo del año, pero los tiempos son tiranos también en la radio. Así que en enero y febrero nos vamos a dar esos gustos. Mariana Anzorena, a quien tengo acá enfrente, aunque está este vidrio, esta cosa que es la maldita pandemia. Buen día, Mariana. Hola, ¿qué tal, Ernesto? Buen día. Sí, acá estamos vidrio de por medio, como tiene que ser, y esperando que algún día se corra. Sí, ya va a llegar. Ya va a llegar, ¿vos estás segura? Sí, totalmente, ya va a llegar. Bueno, hoy estamos, como ya escucharon, Ernesto Jordi, quien habla, Mariana Anzorena. Vamos a aguantar los trapos acá en este enero calurosísimo de la ciudad de Buenos Aires, que yo no recuerdo, no sé vos, pero yo no recuerdo uno con tanto calor como viene haciendo. Sí, complicado. Sí, difícil, pero bueno, acá estamos. Sí, claro. Pero también disfrutando de una ciudad vacía, ¿no? Que sí, tiene su encanto. Tiene lo suyo. Si le sacáramos el calor estaría bárbaro. En cambio, otros están dando la gran vida por ahí, en unos lugares que son un poquito feos, ¿no? Los Siete Lagos, San Martín de los Andes. Pero bueno, hablamos de Daniel Alvarenga, claro, que está por San Martín de los Andes. Desde acá le mandamos un gran saludo, que seguramente, porque lo prometió, está escuchando este programa. Arrancamos, Mariana, vendamos todo lo que tenemos para hoy. Ya empezamos la semana pasada espiando lo que pasaba en otros veranos. Hoy nos vamos a transportar al verano de 1970. Mira, entre música y música, además vamos a recordar a don Osvaldo Ardizzone, que se fue hace exactamente 35 años. También le vamos a dedicar un largo bloque musical, en este caso a Chile, que antes que termine este verano va a tener nuevo gobierno. Y porque además el lunes se cumplen 65 años del pase a la inmortalidad de la gran Gabriela Mistral. Y como estamos en un programa que va a ser netamente musical, y como estamos en Buenos Aires, el tango no puede estar ausente. Ahora bien, va a ser de una manera bastante particular. Quédate ahí porque me parece que te vas a sorprender. Y sobre el final del programa nos visitarán dos Walsh. Dos Walsh. Así es, María Elena y Rodolfo. Ajá. Pero arranquemos con el programa que prometimos, con el Desde la Gente en modo música. ¿Cómo arrancamos? Arrancamos como si empezáramos por el final. Vamos con Fin de Fiesta de Kevin Johansen, porque de algún modo estamos en la semana del fin de las fiestas y hay que arrancar el año, ¿o no? Ya se terminó, ya sé, va la gente, ya sé lo que me vas a decir. Que no hay que llorar, que son cosas que pasan. Yo siempre lloré por no reír. Pero no me queda más memoria, y no hay foto que quiera borrar. Ya sé, acabó, ya es el fin de fiesta y nace el tan temido que dirán. Si se fue con él, si ella se fue con ella, los que no entregaron ya lo harán. Si la vida es una orgía lenta, lo mejor debe estar por llegar. Ya se terminó, ya sé, va la gente, ya sé lo que me vas a decir. Que no hay que llorar, que son cosas que pasan. Yo siempre lloré por no reír. Pero no me queda más memoria,

que en esta parte del hemisferio va del 21 de diciembre al 21 de marzo. Y bien sabemos que para llegar a este tuvimos que pasar por otros periodos estivales. En Desde la Gente, Desde la Gente, otros veranos. Seguimos en Desde la Gente y la idea es que viajemos en el tiempo, bien para atrás, pongámosle unas 5 décadas. El verano de 1970, 52 años si nos queremos poner puntillosos. Repasemos cómo fue ese otro verano que daba comienzo a una década que iba a dar que hablar. En enero de aquel 1970 hay un cambio, digamos, considerable en los bolsillos de todos los argentinos. Un cambio no porque estuviera mejor o más lleno, no. Es que el primer día de aquel año, de aquel 1970, el peso nacional perdió 2 ceros y pasó a llamarse peso ley 18.188. Se le decía así, peso ley. El peso ley estuvo vigente hasta el 83, cuando fue reemplazado por el peso argentino con una ley promulgada en otro verano y que entró en vigencia en el invierno. 4 ceros le sacaron al peso ley. Bueno, pero eso es otra historia. Ahora estamos en un caluroso verano de 1970. Y sea con más o con menos ceros, la cosa es que con los flamantes billetes pesos ley, en ese verano de 1970, uno se podía comprar ¿Quién mató a Rosendo?, por ejemplo, de Rodolfo Walsh, que se había editado unos meses atrás. O también podías ir a la disquería y comprarte alguno de los discos que editaba el flamante sello musical Mandioca, o para pagar una cena show en el viejo almacén que había abierto hacía muy poco tiempo. O también para ir ahorrando para las entradas del Festival Buenos Aires Rock, en el que van a actuar, entre otros, Box Day, Manal, Pajarito Saguri, Arco Iris, Almendra y Los Gatos. Casi nada. Nada. Esos conjuntos, porque se le decían conjuntos, no eran grupos o bandas, no, conjuntos, eran de rock, ¿no? Y la verdad, no sonaban mucho en la radio. Lo que sí sonaba era la música beat. Se llamaba así, música beat. Y en ese verano de 1970, quienes más suenan son estos muchachos a los que se los acusaba de vagos, de atorrantes y de malvivientes. Que así los presentaba Eduardo Vergara Leumann en su Botica del Ángel en el viejo Canal 7. Y esto es el famoso conjunto que les enchó, que les iba a traer, no es de tango, es música beat, ¿no? ¿Verdad? Sí. ¿Cómo se llaman ustedes? La Joven Guardia. Eso, la Joven Guardia. Por favor, don Roque, Roque, este Rockefeller, come here. Este extracto de Rockefeller, pobrecito. Venga, Liacho, me dijo, el gaucho, Liacho, vino con el bombo. Y usted, ¿a qué se llama? Félix, el Cat Félix, in the novel. Y that is Henry, come here, Henry, venga, venga. Este es el que inspiró a José Bor, Melena de Oro, ¿no es cierto, maestro? Es Enrique. Y usted debe estar de la época, entre 40 y la muerte, ¿no? Joven Guardia tuvo varias formaciones. Músicos que entran y que salen desde sus inicios en 1968 hasta una década después. La formación más recordada es la que estaba integrada por Enrique Mayorens en bajo, Félix Pando en teclado y voz, Yacho Lezica en batería y Roque Narvaja en guitarra y voz. La revista Pelo, que iba a publicar su primer número en febrero de ese año, de ese 1970, y que se iba a convertir en algo así como la Biblia para los que en esos años comenzábamos a escuchar la música progresiva, ubicaba a la Joven Guardia más cerca de la música comercial y alejada de lo que sería más tarde el rock nacional. Frío, triste, el otoño ya llegó. otra vez. Mira hacia la ventana y ve morir el día gris. Pero sin duda, el tema que lo llevó a sonar casi hasta el hartazgo en ese verano de 1970 fue uno que llegó a vender casi 1 millón de copias y que produjo un fenómeno tan popular que hasta se filmó una película protagonizada por Lito Nevia, Liliana Caldini y, por supuesto, la joven guardia que se llamó precisamente El extraño del pelo largo. Vagando por la calle, mirando la gente pasar, gente pasar. El extraño del pelo largo, sin preocupaciones. Fuego en su mirada y un poco de insatisfacción, satisfacción por una mujer que siempre quiso y nunca pudo amar, jamás, jamás. Inútil es que trates de entender o interpretar quizás sus actos. Sí, sí, él es un rey extraño, un rey de pelo largo. Hay fuego en su mirada, un poco de insatisfacción. Desde la gente. Agenda. Desde la gente. Agenda. Desde la gente. El próximo viernes, a partir de las 19, se presenta El asombroso desafío de Samba y Nina en el Centro Cultural Haroldo Conti. El Conti, para los amigos. El asombroso desafío de Samba y Nina es un espectáculo interactivo que invita a chicos y a chicas a participar jugando. Con la conducción de Magalí Sánchez Alleno y Emiliano Lerea, el show revive alguna de las excursiones más icónicas de Samba para luego desafiar a los chicos y chicas a jugar con las temáticas que aparecen a lo largo de diferentes capítulos. Viernes 14 de enero a las 19 horas en el Centro Cultural Haroldo Conti, con entrada libre y gratuita que se debe reservar previamente en la página del Conti. Los cupos son limitados, así que a no dormirse y dejarlo para último momento. El Conti está en Avenida Libertador 8151, en el espacio Memoria y Derechos Humanos, ex ESMA. Ahora operar con cheques puede ser más cómodo. Llegó eCheck Credit Cop, un medio de pago completamente electrónico con el que podés emitir, endosar, depositar y descontar. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocreditcop.coop. A solas con uno mismo. Desde la gente. Desde la gente. Personajes que hicieron historia. Cuando hayas perdido la sinceridad. Cuando te vuelvas convencional y claudiques hasta de tus más queridas convicciones. Cuando te elabores los argumentos para justificar tus miserias y además las justifiques. La biografía de don Osvaldo Ardizzone dice que nació un 10 de noviembre de 1919 y que se fue un 8 de enero de 1987, hace exactamente 35 años. Dice la reseña bibliográfica que escribió su hermano Lelio. Osvaldo fue periodista, crítico, escritor y filósofo, conferenciante, actor y, aún sin proponérselo, predicador y moralista. Le bastó la breve dimensión de una pelota de fútbol para penetrar en los infinitos recovecos del alma humana. Cuando te refieras a la gente y no te sientas incluido en ella, cuando pronuncies por primera vez la palabra negro con asco,

al otro lado de la cordillera. Chile se va a llevar esta media hora que sigue. ¿Por qué? Y porque hoy Chile está dando vuelta una página muy importante de su historia. Cuando esté por terminar el verano, 10 días antes, en realidad, de que esté por terminar el verano, habrá un nuevo gobierno en el país trasandino. Y Chile se sumará a los nuevos vientos que soplan en el continente con un líder como Gabriel Boric. O Boric, no sé cómo es. Ellos le dicen Boric. Boric surgió de las revueltas estudiantiles de 2011, de aquella de los pingüinos, que hace dos años atrás volvieron, pero esta vez no a las calles, sino que se fueron para abajo, al metro, y saltaron los moliretes, pero lideradas ahora por las pingüinas, ¿sí? Ahí nació la revuelta que forzó una constituyente que está reformando la Carta Magna pinochetista. Ahí comenzó a gestarse también el nuevo gobierno. Por eso nos gustan los lales estudiantes, ¿no, Mariana? Así es. Que vivan los estudiantes, jardín de las alegrías. Son aves que no se asustan de ni más ni policías. Y no les asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Que viva la astronomía. Cuando les meten al oído sotanas o regimientos, pajarillos libertarios igual que los elementos. ¡Vivan los experimentos! Me gustan los estudiantes porque son la levadura del pan que saldrá del horno con toda su sabrosura, para la boca del pobre que come con amargura. Me gustan los estudiantes porque levantan el pecho cuando les dicen harina, sabiéndose que es afrecho, y no hacen el sordo mudo cuando se presenta el hecho. El código del los estudiantes, tema emblemático si los hay, de Violeta Parra, y lo escuchábamos recién en la versión de Javiera y los Imposibles. Javiera es Javiera Parra, hija del cantautor Ángel Parra y nieta de Violeta Parra, una familia con un linaje artístico que vaya uno a saber si se da en algún otro lugar del planeta, ¿no? Sí, medio difícil, ¿no? Atilio Borón, al escribir sobre el triunfo de Boric o Boric, hizo un muy interesante análisis sobre quién mueve los hilos de la historia, si son los héroes o los grandes hombres. De ser así, la historia podría resumirse en la biografía de esos hombres. En las antípodas de esta tesis, dice Atilio Borón, se señala que la historia no es la biografía de los grandes hombres, sino el siempre cambiante resultado de la lucha de clases, en donde el papel de las masas asume una importancia decisiva. Dicho esto, Borón afirma: podemos conjeturar lo que podrá o no hacer Boric.

o no hacer Gabriel Boric, erróneamente concebido como el todopoderoso y solitario demiurgo de la historia, dice Borón. Lo que puede hacer estará dado por su capacidad de soldar un bloque histórico en el sentido gramsciano, en donde un pueblo consciente y organizado impulse al gobierno a traspasar los límites de lo posible, proponiéndole intentar lo imposible, una y otra vez. Porque, como lo recordaba Max Weber, sin este reclamo de lo imposible, sin ese horizonte marcado por lo que aparece como imposible pero no lo es, cualquier gobierno se convierte en un gris eternizador del fracaso. Ana Tijoux, en principio, podríamos decir que acuerda con Atilio Borón. Así parece decirlo en su tema Antifa Dance. Somos los choros, los fetes, los caras de nana, los caras de nada. Somos los patis pelados, los comas, los rotos, los chulos y quemados. Somos los cholos morenos, los chicos sin pelo en la lengua y ya está. Somos morenos y qué bueno, no tenemos miedo, no tenemos nada, nada, nada. Pa' mí que tu izquierda siempre fue derecha, me da la sospecha que tú te aprovechas. Tú nada cosecha ni prende la mecha, ni ahí con tu escuela no te prendo vela. Baja y escucha, escucha la lucha descafeinado, tremenda trucha. Ya no hay excusa para hacer blanducha, no se me confunda, buena capucha. Pacay, ¿cómo estás? No necesito estar high. Este sistema se cae, cae si tú no compras. Upa, cae, ¿cómo estás? No necesito estar high. Este sistema se cae, cae si tú no compras. Internacionalista Dance Popular. Papito. El amigo de todo, no amigo de nadie. Cántalo suave. Escúchale clave. ¿Cómo se hace la clave y el pase la llave para que todo esto se acabe? Todo se cae, todo se sabe. Irak, Haití, Chile combate a liberar este mundo completo si tocan a uno. Necesito estar high. Este sistema se cae, cae si tú no compras. Upa, cae, ¿cómo estás? No necesito estar high. Este sistema se cae, cae si tú no compras. Agenda. Desde la gente. Agenda. Desde la gente. Mañana, a partir de las 20, se presenta en Tecnópolis Maderas del Río de la Plata, en el marco del programa Música Argentina para el Mundo. Maderas del Río de la Plata es un grupo de candombe nacido en Buenos Aires a principios del año 2007. El grupo interpreta sus canciones incorporando influencias de músicas populares como la rumba, la plena, el jazz y el tango, invitando al baile del público en sus presentaciones. Las letras revalorizan la cultura popular y reconocen el importante aporte histórico de la cultura africana en el Río de la Plata. La entrada es libre y gratuita, como todas las actividades que se llevan a cabo en Tecnópolis. El único requisito es sacar la entrada. Hay que reservarla previamente en la página de Tecnópolis. www.tecnopolis.gov.ar. Y para ingresar es obligatoria la presentación del pase sanitario de vacunación contra el COVID-19. ¿Tenés Credicop? Tenés ahora 30, para que puedas comprar con tu tarjeta Cabal Credicop en 30 cuotas todo lo que necesites de línea blanca. Heladeras, lavarropas, aires acondicionados y mucho más. Además, en otros rubros, 24, 18 y 12 cuotas. Informate en www.bancocredicop.coop. ¿Tenés tarjeta Cabal Credicop? Tenés cuotas. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo vigente hasta el 31 de enero de 2022, sujeto a condiciones definidas por el Gobierno Nacional para el programa Hora 12. Más información en www.bancocredico.coop. Desde la gente. Desde la gente. El lunes se cumplen 65 años sin esta mujer. Niñita de pescadores, que con viento yo las puedes. Duerme pintada de conchas, garabateada de redes. Gabriela Mistral. Duerme encima de la duna, que te alza y que te crece. Oyendo la mar nodriza, que a más loca mejor mece. La red me llena la falda y no me deja tenerte, porque si rompo los nudos, será que rompo tu suerte. Porque si rompo los nudos, será que rompo tu suerte. Duérmete mejor que lo haces. Duérmete mejor que lo haces. Las que en la cuna se mecen. Las que en la cuna se mecen. La boca llena de sal. La boca llena de sal. Y el sueño lleno de peces. Y el sueño lleno de peces. Dos peces en la rodilla. Dos peces en la rodilla. Uno plateado en la frente. Uno plateado en la frente. Y en el pecho bate y bate. Bate. Otro pez incandescente. La red me llena la falda y no me deja tenerte. Porque si rompo los nudos, será que rompo tu suerte. Porque si rompo los nudos, será que rompo tu suerte. La delicadeza de su poesía realmente es notable. Y no por nada, en 1945 recibió el Premio Nobel de Literatura. Fue la primera mujer iberoamericana y la segunda persona de Latinoamérica en recibir un Premio Nobel. Eso, por supuesto, no quiere decir nada, pero lo de Gabriela Mistral es verdaderamente notable. Y si te parece que no, decime después de escuchar este poema en la voz de Charo Cofré. Na, na, na, na, na, na, na, na. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Piececitos de niño, azulosos de frío, como ven y nos cubre, Dios mío. Como ven y nos cubren, Dios mío. Piececitos heridos por los guijarros todos, ultrajados de nieves y lodos, ultrajados de nieves y lodos. El hombre ciego ignora que por donde pasáis una flor de luz viva dejáis, una flor de luz viva dejáis. Que allí donde ponéis la plantilla sangrante, el nardo nace más fragante, el nardo nace más fragante. Cede, puesto que marcháis por los caminos rectos, heroicos como sois, perfectos. Heroicos como sois, perfectos. Piececitos de niño, dos joyitas sufrientes, como pasan sin peros las gentes, como pasan sin peros las gentes. Nay, nay, na, nay, na, na. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Hace 65 años, el 10 de enero de 1957, moría la gran poeta nacional de Chile, Gabriela Mistral. Su fama no solo fue local, se extendió por todo el continente y más allá. Maestra rural, poeta, abandonó su pueblo natal para sumergirse en lo más profundo de la realidad chilena, defensora incansable de los pueblos originarios. Autora de poemas recitados de memoria en las escuelas del país trasandino. Gabriela Mistral es un hito de gran vigencia y vigor en la historia de la literatura latinoamericana. Vamos de Charo Cofré al grupo Sinatel y su versión de Mi Niña Golondrina. Noche, a mi lado no se acuesta. Yo no quiero que a mi niña me la vayan a hacer princesa. Pondrían en un trono a donde mis pies no llegan. Cuando viniese la noche, yo no podría mecerla. Yo no quiero que a mi niña me la vayan a hacer reina. Cerramos este bloque dedicado a Gabriela Mistral y a Chile con Pascuala y la Vaca y su versión del poema de la gran Gabriela Mistral, Canción Quechua. Donde fue Tihuantisuyo nacían los indios, llegábamos a la puna con danzas, con himnos. Donde fue Tihuantisuyo nacían los indios, cantaban llegábamos a la puna con danzas, con himnos. Jugaban collas, ardían 2000 fuegos vivos. Tocaban flautas de oro y a mautas benditos. Desde Genteamos, Mariana Anzorena, Ana Grondona, Silvia Porritelli, Ernesto Horvat, Daniel Alvarenga. Desde la gente. Economía solidaria, cooperativismo, ayuda mutua, solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Dijimos que este Desde la Gente en modo verano iba a tener más música que palabra, pero me da la impresión de que lo venimos cumpliendo. Así que vamos con un bloque bien pero bien musical, pero con ciertas particularidades. ¿Cuáles? Músicas de rock, letras de rock, de canciones emblemáticas del rock nacional, pero que parecen compuestas para el 2x4. ¿Cómo? Sí, sí, como escuchaste, letras de rock, pero en tiempo de tango. Arrancamos con Irresponsables, de Adrián D'Argelos, de Babasónicos. Un verdadero tangazo en la voz y la interpretación de Cucuza Castielo. Somos culpables de este amor escandaloso que el fuego mismo de pasión alimentó, que del remanso de la noche impostergable nos avergüenza seguir sintiéndolo. Poco a poco fuimos volviéndonos locos y ese vapor de nuestro amor nos embriagó con su licor. Y culpa al carnaval interminable nos hizo confundir irresponsables. Si fuimos carne de la intriga cajibana que la imprudencia del rumor hoy desató, que descubierta por la luz de la mañana nos castigaron la desidia y el dolor. Poco a poco

y quedara yo atrapado aquí. No, no me digas la razón de seguir viviendo sin tu amor. Y hoy que enloquecido vuelvo y si acaso no brillara el sol y quedara yo atrapado aquí, no, no vería la razón de seguir viviendo sin tu amor. Agenda. Desde la gente. Agenda. Desde la gente. En el marco del programa Música Argentina para el Mundo, una iniciativa del Fondo Nacional de Desarrollo Productivo, el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Turismo y Deportes, para apoyar a la industria musical y promover su desarrollo, el próximo jueves 13 a las 20 se presenta en la Sala Argentina del Centro Cultural Kirchner la cantautora Paula Mafía. Recordemos que la entrada es gratuita, pero se reserva a través de la página del CCK y esto se puede hacer a partir del martes a las 12. Reiteramos entonces, el jueves 13 a las 20 en la Sala Argentina del CCK se presenta Paula Mafía. ¿Tenés Credicop móvil? Entonces tenés Modo. Modo es la billetera de los bancos que te permite centralizar todas tus tarjetas y cuentas, pagar tus compras en comercios y pedir, recibir o enviar dinero a tus contactos. Ahora, Modo está en Credicop móvil. Es muy fácil. Te registras desde la aplicación Credicop móvil y listo. Ah, y con tu primera compra con Modo, te regalamos 500 pesos. ¡Chao efectivo! Hola Modo. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo sujeto a los términos y condiciones de uso definidos por Modo. Disponibles en www.modo.com.ar. Modo es una plataforma tecnológica de propiedad de Play Digital S.A. Más información en www.bancocredico.coop. Desde la gente. Una voz, un voto. Un ejemplo. Desde la gente, el programa del movimiento cooperativo. Más o menos a esta altura de un programa normal, uh-huh, estamos nosotras, sí, sí, con la columna de géneros. Y vamos a seguir con esta tradición también con la música. No porque en el resto del programa nos ningune, no, de ninguna manera. No, de ninguna manera, ¿por qué? Porque yo conté así, más o menos, ¿no? Pero me parece que hubo 6 músicas que pasaron antes de esto. O sea que no nos pueden acusar de sexistas, ni mucho menos. No, para nada. Recién les contábamos de la presentación de Paula Mafía en el CCK. Bueno... Sí. Vamos con un tema de ella, Corazón Licántropo, de su último disco. Derecho a la trampa lo tengo que ahogar y escarbar con el hocico, arrancarlo de un mordisco, es por su propio bien, no entiende, lo ingenuo no es bien, valor. quisiera ser Júpiter enorme y accesible, sentirme más cercana a los encantos de una imagen que al rigor de una palabra, criatura despiadada, gozar es un mérito mayor. No sé qué te sorprende, los monstruos también llorar cuando se van a dormir con el estómago vacío. No voy a perderte de esta manera, no será solo un botín de primavera. Ahí vamos a brindar por los nudos desatados. Ahí, si en vez de enamorarse tan solo buscara con quien conspira. De Paula Mafía a Lucy Patané, que hace su tema Ustedes en una sesión en el CCK junto a las pianistas Noelia Cincunas y Mercedes Lescano. Esas dos pianistas son tremendas. Escuchen y presten atención a los dos pianos. Thank you.